digas a nadie cómo te quiero. Hazle creer al mundo que no es así, porque existe la envidia de tal manera que descubrir pudieran lo que hay en ti. Niégalo y di que es odio lo que me tienes, que no has sentido nunca nada por mí, que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor te di. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha dicho.